Y seguimos en este espacio, ¿no? De la mañana, en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, aunque trascendiendo, ya saben, lo venimos haciendo durante algunos jueves de este verano, pues nuestras fronteras, no mucho más allá, nos quedamos en la comarca de la Sierra de Cádiz viendo pues cómo está funcionando esta temporada estival en cada uno de los municipios que nos rodean. El de hoy pues es un tanto peculiar, ahora os explico por qué. Nos vamos hasta el municipio más pequeño, no solo de la comarca, también de la provincia, Villaluenga del Rosario. Digo que es peculiar porque, al contrario que han hecho otros municipios de sacar un programa alternativo de cultura, lúdico, festivo y demás, pues en Villaluenga del Rosario han tomado la determinación de que la no feria, por ejemplo, es no feria. Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ¿cómo lo habéis explicado eso a los vecinos, de que la no feria es literalmente eso, no feria? Bueno, precisamente la Corporación Municipal, en el pleno del último miércoles del mes de junio, adoptó el acuerdo en base a también a una propuesta de los ayuntamientos de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, para no celebrar ni ferias, fiestas, romerías, ni ningún evento lúdico, festivo, que supusiera el aglutinar un número importante de personas. Por tanto, en ese pleno se adoptó este acuerdo de la Corporación Municipal de Villaluenga del Rosario, haciéndolo extensivo a la no feria, es precisamente no feria. Por tanto, entendíamos desde el Ayuntamiento de Villaluenga, y así... seguimos extendiéndolo, que en aras a la responsabilidad sanitaria del conjunto de la ciudadanía del municipio de Villaluenga de Rosario, desde la Corporación Municipal teníamos que hacer el esfuerzo más importante, sobre todo para evitar la congregación de un número importante de personas. Tenemos que tener en cuenta que Villaluenga del Rosario, su tasa de incidencia del COVID, llevamos muchísimos meses con cero contagio. Por tanto, precisamente lo que queríamos desde la Corporación Municipal era seguir trabajando para evitar ningún contagio en la localidad de Villaluenga del Rosario. Nosotros en el mes de octubre y noviembre del año pasado, donde llegamos a una tasa de incidencia muy importante, con una población muy reducida, con 16 casos activos de COVID en un municipio donde la tasa de envejecimiento de personas mayores de 65 años llega al 30%, donde tan mal lo pasamos, donde tanto miedo pasó el conjunto de los vecinos y vecinas, precisamente en aras a esa responsabilidad, en aras a seguir cumpliendo fielmente con todas y cada una de las normativas higiénico-sanitarias determinadas por la Junta de Andalucía, entendíamos que no debíamos de fomentar precisamente la celebración de la no feria, porque no tiene ningún sentido no celebrar la feria y ahora celebrar una no feria. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario, en este verano 2021, única y exclusivamente, hemos organizado pruebas deportivas, pues como va a tener la trail urbana que va a ser la Virgen de las Piedras por sexto año consecutivo, este sábado 28 de agosto, la celebración del octavo campeonato de furbito de verano durante todos los jueves del mes de agosto, que han participado pues grupos de equipo de furbito a nivel de adultos y niños durante todos los jueves, como he dicho, del mes de agosto, y han participado 6 equipos. Hemos celebrado también la novillada de Canal Sur como evento taurino y, por tanto, hemos reducido exclusivamente la celebración de los eventos deportivos, de los eventos taurinos y también de la actividad cultural, como por ejemplo el día 2 de septiembre, organizado también por la Asociación de Padres y Madres del Colegio Profesor de Gálvez, un teatro con la participación de los niños y las niñas de Villaluenga del Rosario el 2 de septiembre, y por tanto hemos intentado reducir al mínimo la celebración de cualquier evento que suponga la presencia de un numeroso público, sobre todo con el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad de contagio y, por tanto, el mínimo impacto de el coronavirus en la localidad de Villaluenga del Rosario. Y, por supuesto, el año que viene, 2022, si así por las distintas autoridades se dispone, pues tendremos tiempo, por supuesto, como en antaño, de celebrar la feria, fiesta, romería, la velada de la Virgen del Rosario, la feria del queso, y por tanto creo que es precisamente el mejor resultado para los vecinos y vecinas de Villaluenga del Rosario el poder aguantarnos un año más sin ningún tipo de festividad más allá de lo legalmente permitido y que precisamente podamos conseguir el mantenimiento de la tasa de contagio cero en Villaluenga del Rosario y que cuando podamos, indudablemente, que no le quepa a nadie en duda, pues organizaremos las extraordinarias y excelentes ferias y fiestas para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas, visitantes y turistas que vengan a Villaluenga del Rosario. También la suelta de toros, ¿no, Alfonso? Como bien has dicho, habéis disfrutado de una novillada, Grazalema, Benaocaz, Ubrique también, el toro del Gallumbo, todas esas peñas que bueno, que tanta vida le dan en el verano a la comarca, pues Villaluenga tampoco ha sido una excepción y tampoco hemos podido disfrutar de toros en las calles de Villaluenga. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que toda la celebración de cualquier tipo de festividad que suponga la congregación, la concentración de un número importante de personas está totalmente prohibida. Todas las actividades se tienen que realizar en un recinto cerrado, en un recinto donde las personas permanezcan permanentemente durante la celebración de cualquier tipo de evento sentada con la distancia de seguridad establecida de 1.5 metros y por tanto reuniendo todos esos requisitos sí se pueden hacer distintos eventos y lógicamente la celebración de cualquier espectáculo taurino en las calles de forma popular pues están terminantemente prohibidas al día de la fecha en la que estamos hablando. ¿Y cómo está afectando eso, por ejemplo, a la Peña del Toro y al resto de vecinos de ahí de Villaluenga? ¿Cómo es el ambiente, Alfonso, a día de hoy? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el haber tenido en Villaluenga un número muy importante de contagiados ha hecho que el conjunto de la ciudadanía, más allá de las ganas de la celebración de ferias y fiestas y actividades lúdicas y festivas, pues a hacernos cargo de la responsabilidad que ello conlleva. Y por tanto, es verdad que de la Peña del Toro de Cuerda de Villaluenga del Rosario hemos mantenido precisamente el viernes pasado una asamblea general donde continúa su actividad ordinaria del cobro de recibo, de la venta de lotería, es decir, de acciones para el ingreso y recaudar fondos para la celebración de los espectáculos taurinos populares que se puedan celebrar en Villaluenga a partir del año que viene, con la indudable limitación de que este año no ha podido tener ningún tipo de actividad la peña, más allá de lo que he comentado anteriormente del día a día de la asociación como tal, con la prohibición de la celebración de los toros, pero el conjunto de los socios pues están muy animados, sobre todo de celebrar los espectáculos cuando se pueda, y ahora pues cada uno, como la vida misma, llevando de la forma que podemos, pues esta situación de limitación que tenemos de la COVID, porque precisamente para poder celebrar en las mejores condiciones en los venideros años, indudablemente tenemos que estar en el mejor estado de salud, y como estamos viendo en el día a día, el coronavirus pasa factura, y por tanto entre todos tenemos que observar, tenemos que extremar la responsabilidad, las obligaciones, las limitaciones y el cumplimiento fiel y estricto de todas y cada una de las limitaciones que actualmente se nos tiene establecido, porque indudablemente el poder disfrutar ahora nos podría pasar factura en el futuro más próximo. Uh-huh. Alfonso, siempre hemos destacado la incluso sorprendente, ¿no?, repercusión mediática o difusión mediática que consigue Villaluenga con muy poco, no me dirás poco, porque me dirás, bueno, es que el trabajo que hay detrás es mucho, pero que sí es verdad que, bueno, que siempre sabe buscarse ese hueco Villaluenga entre los medios, ya no solo provinciales, también autonómicos o nacionales. En este verano lo habéis conseguido, como decíamos, con la novillada, también este fin de semana, ¿no?, con con el deporte, la carrera por montaña, pues Villaluenga se muestra como referente. No es esta del próximo domingo la única prueba que se ha celebrado durante estos meses atrás. Efectivamente, hemos hecho muy pocas cosas, pero las cosas que hemos hecho han tenido una repercusión mediática. Tenemos que tener en cuenta que esa novillada televisada por Canal Sur, con un aforo de la Plaza de Toro de 2.000 personas, única y exclusivamente pudieron acceder a la misma 820 personas por las limitaciones del aforo, y que fue seguida en directo a través de las cámaras de Canal Sur por más de 1.000.000 de personas a nivel nacional. Por tanto, la contribución y el apoyo del Ayuntamiento de Villaluenga a la cultura de la fiesta de los toros es bastante importante, bastante destacable en estos últimos 20 años, y que duda cabe pues que la repercusión mediática de promoción y difusión de la localidad pues bastante, bastante importante por el número tan importante de personas que siguieron esa novillada, y que duda cabe pues que esta trail urbana de 30 kilómetros donde van a participar 450 personas, cumpliendo todas y cada una de las exigencias de la Federación Andaluza de Atletismo, que es la entidad que establece cuáles son las normas y las exigencias para llevar a cabo cualquier prueba deportiva, en este caso de montaña, una trail o cualquier tipo de carrera, que se cumplen total y absolutamente, con lo cual hace falta una máxima implicación, no solamente por parte de la organización, sino por parte del propio ayuntamiento, y por tanto estamos hablando de un número muy importante de personas que a lo largo de la noche del sábado 28, porque la prueba empieza a las 9 de la noche, sí. E imaginarse a las 9 de la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana, que terminará el último corredor pues corriendo por esas montañas, con lo cual la peligrosidad que eso entraña, pero sobre todo también la espectacularidad y lo atractivo de las personas de los deportistas que van a poder disfrutar de esta carrera. Por tanto, hacen que Villaluenga de Rosario sea un referente en cuanto a la celebración de prueba y de carrera deportiva se refiere, porque no en vano en Villaluenga de Rosario se celebran 4 carreras a lo largo del año, en el mes de enero, en el mes de agosto, en el mes de noviembre y en el mes de marzo. Uh-huh. Y esas 4 carreras suponen más de 5.000 deportistas a lo largo del año. Por tanto, entendemos, esperemos también que con el ritmo de vacunación que actualmente nuestro país pues supera el ranking mundial, pues a lo largo del 2022 podamos normalizar, regularizar y se puedan posibilitar la celebración de las pruebas deportivas como antes de la pandemia así se realizaba. 5.000 personas que es multiplicar por 10 prácticamente la población de Villaluenga del Rosario, y una empresa, unos compañeros, ¿no?, de Villaluenga Aventura como Ismael Barea y Alex, que bueno, pues llevan a cabo un trabajo encomiable también en pro de la difusión del pueblo. Yo ya me estoy imaginando, aparte de los medios convencionales, Alfonso, radio, prensa y televisión, pues las redes sociales, las fotos, ¿no? El domingo 29, pues el próximo domingo, perdón, pues ya tendremos la foto cuando nos levantemos de esas espectaculares imágenes, ¿no?, de ese trail nocturno virgen de las piedras. Con todo esto, Alfonso, me quedan dos por hacerte. Puede haber quien piense, oye, es que aquí ahí en Villaluenga se han relajado, no han pensado que es mejor parar, no hacer nada, y como digo, ¿no?, se están relajando. ¿Les decimos a esos que Villaluenga va a estar preparado, va a estar el primero en la línea de salida para cuando se dé el pistoletazo a toda esa feria del queso, la feria de verano y todos esos eventos y actividades? O dicho de otra manera, ¿en qué línea está trabajando ahora el Ayuntamiento de Villaluenga en este sentido? Bueno, yo creo, sobre todo porque llevamos un mes de agosto muy, pero que muy importante en cuanto a gestión municipal se refiere. No hace unas semanas presentamos el proyecto de lo que va a suponer la construcción de la nueva guardería infantil en un espacio de 358 metros cuadrados con una inversión de 315.000 euros que va a sufragar 100% la Diputación Provincial de Cádiz, un espacio infantil educativo para los niños y niñas de 0 a 3 años en Villaluenga de Rosario. Hemos presentado distintas iniciativas a lo largo de estos meses, como la construcción de la tirolínea más espectacular de España, la construcción del único puente colgante sobre una cima, en la cima de Villaluenga. Por tanto, estamos desarrollando proyectos, iniciativas para que Villaluenga continúe siendo referente en el tema del turismo, sobre todo del turismo deportivo, gastronómico, y que a nadie le quepa duda que precisamente desde la Corporación Municipal indudablemente estamos trabajando en ese encuentro que el próximo 23, 24, 25, 26 va a haber en Adrada, que es un pueblo de Ávila, donde vamos a tener el Congreso Nacional de los Pueblos Mágicos de Villaluenga, de Pueblos Mágicos de España, donde Villaluenga de Rosario, junto a Bornos y Sipiona, somos los tres únicos municipios que tenemos ese galardón de Pueblos Mágicos de España, con lo cual vamos a tener una presencia y de ahí van a salir suficientes novedades. Tenemos distintas iniciativas que a lo largo de las próximas semanas vamos a dar a conocer, donde Villaluenga nuevamente va a ser referente informativo nacional gracias a las iniciativas que estamos trabajando desde la Corporación Municipal, y que duda cabe pues que el año que viene indudablemente la Feria del Queso, la celebración del Toro de Cuerda, las ferias y fiestas mayores, la romería de Villaluenga y la celebración de la velada de la Virgen de Rosario van a volver con más fuerza, sobre todo con muchas, muchas novedades, sobre todo con muchas iniciativas, tanto musicales como taurinas, que indudablemente van a recordar a las ferias y fiestas de Villaluenga de hace algo menos de 4 o 5 años. Decía Carlos García que decíamos antes, ¿no?, la antigua normalidad, que todo nos parecía lo mismo, pero que cuánto echamos de menos, ¿no?, todas esas fiestas y eventos. Y quiero terminar con ese proyecto, esos proyectos que tenéis en marcha desde hace ya algún tiempo y que, bueno, hacen que el pueblo más pequeño de la provincia piense en grande. Y me refiero a esa tirolínea que han mencionado, ese puente colgante, que ya anunciaste en su tiempo, Alfonso, y quiero preguntarte un poco, pues, ¿a qué ritmo van? Si la pandemia les ha afectado, y no sé si le podemos poner fecha ya a ese atractivo, ¿no? Porque va a ser un atractivo, una atracción turística en toda regla para Villaluenga y para toda la comarca. Efectivamente, los proyectos que presenta la Corporación Municipal de Villaluenga Rosario es siempre buscando un elemento diferenciador. Un elemento diferenciador de proyectos, de iniciativas, de ideas que no haya en la comarca de la Sierra de Cádiz. Es decir, lo que nos hace más fuerte, lo que nos genera comarcalización, lo que nos genera vertebración y lo que nos genera más cohesión es precisamente que los visitantes, los turistas, todas aquellas personas que visiten la Ruta de los Pueblos Blancos puedan disfrutar de elementos diferenciadores en todos y cada uno de nuestros municipios. Porque si todos los municipios hacemos lo mismo y tenemos los mismos atractivos, va a ser muy complicado atraer más visitantes de lo que actualmente estamos haciendo. Es decir, de ahí que Villaluenga presente dos proyectos que no existen en la comarca de la Sierra de Cádiz. Precisamente ese puente colgante, esa pasarela a lo largo de la cima de Villaluenga, busca el reproducir un mini caminito del rey en la comarca de la Sierra de Cádiz. Esa tirolina espectacular que va a estar en Villaluenga Rosario lo que busca precisamente es lo mismo, es decir, buscar el conjunto y vender la Sierra de Cádiz como una identidad común, pueblos blancos, mil diferencias por descubrir, y que el destino turístico Sierra de Cádiz cada vez sea más atractivo, porque en cada uno de los municipios voy a poder realizar actividades distintas, voy a poder disfrutar de monumentos, rutas, paisajes distintos, voy a poder comer en restaurantes con cartas totalmente distintas, voy a poder comprar los productos autóctonos de cada uno de los municipios, como puede ser los vinos, aceites, chacinas y queso, pero indudablemente siempre tenemos que ofertar en todos y cada uno de los municipios elementos diferenciadores, elementos totalmente distintos para que nos aglutine como destino turístico de interior y que los 19 municipios de la Sierra de Cádiz ofrezcan una oferta totalmente distinta, pero a la vez conjunta, y que seamos un destino seleccionado para que en un municipio yo resido, en otro como, en otro salto, en otro corro, y en otro pues me dedico a observar o disfrutar de los monumentos. De ahí este tipo de ideas. Actualmente, todos esos proyectos tenemos que tener en cuenta que estamos en un parque natural, con lo cual las medidas urbanísticas, por todos conocidos, y medioambientales, pues son muy restrictivas, y estamos cumplimentando y cumpliendo todos y cada uno de esos requisitos para más pronto que tarde poder tener las autorizaciones pertinentes y oportunas de la autoridad medioambiental y poder llevar a cabo la construcción de estas dos, entiendo, superinstalaciones deportivas turísticas que van a beneficiar indudablemente, como no puede ser de otra forma, la localidad de Villaluenga de Rosario, pero que a nadie se le olvide que complementa la oferta turística de destino de interior de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Porque el que vaya a tirarse por la Tirolina y al puente colgante, pues seguramente se pasará por Ubrique, visitará las fábricas, comprará productos de piel y también repercutirá en el bosque o en Grazalema. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De hacer de la comarca pues una gran ciudad dividida en pequeños pueblos, con aglutinando, ¿no? O aunando pues todos esos atractivos. Alfonso Moscoso, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre a Radio Ubrique por darnos la posibilidad de difundir todo el trabajo que desde la Corporación Municipal de Villaluenga de Rosario y yo como alcalde estamos realizando. Indudablemente, como la audiencia, pues habitualmente que os escucha, puede observar el trabajo que desde Villaluenga de Rosario, que aunque somos pequeñitos, siendo el pueblo más pequeño, indudablemente no renunciamos a realizar y hacer las cosas más grandes que se pueden hacer, porque con voluntad, con trabajo, con dedicación, con constancia en la política, en la gestión pública, como en la vida misma, no hay metas inalcanzables. Un placer, Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario. Un saludo, gracias. Hasta luego, buenas tardes.